Bueno, padre, le comento que ahí estábamos escuchando a Jiménez Agüero con Solo Soy un Peo. Muy bien. También usted cantaba recién. Estaba sí, cantando. Menos mal que no estábamos. Sí, sí, sí. ¿Quedó grabadito o no? No quedó grabado. No, para ahí, es un talento escondido. No, sin querer. No. No, pero usted le hace el canto, ¿no? Cuando estoy sola en mi casa, sí. Cuando bueno. Nadie me escucha, sí, le hago mucho empeño. Es lindo. Usted sabe que a mí me gusta salir a correr y siempre salgo solo porque siempre llego primero. Ay, qué bien. Entonces, con el canto pasa lo mismo. Cuando uno canta solo, nadie me dice que canto feo. Entonces, me siento realizado. Está bien. Bueno, hablando de... Igual de tiene otros talentos. Me acaba de mostrar cómo hace el lumito. Cómo hace el lumito. Con los deditos acá le enseñó a los monaguillos. Y los monaguillos después en la misa que trataban de hacer lumito con los dedos. Y entonces le prestaban más atención al lumito, a hacer el lumito con los dedos, que a la misa en sí. Y después cada vez que llegaba, padre, ¿cómo es el lumito? Y era... mover rápido los dedos, así, no sé. Si fuera televisión, si fuera tele, lo podríamos mostrar. Sí. Pero bueno, ¿quién dice que no lleguemos a la televisión? Tal vez Dios tenga algunos caminos escondidos por ahí. Muy bien, Jimena, nos vamos para este pequeño punto, ya para ir dándole forma a lo que es la celebración de Todos los Santos, viernes 1 de noviembre. Para celebrar, cuidado con el codo porque suele estar dura la mesa. Suele estar dura la mesa, ¿no? Para celebrar dignamente la fiesta de Todos los Santos, tener en cuenta los siguientes puntos. Primero es... alabar y glorificar al Señor por las mercedes que hizo a sus siervos y pedirle a sí mismo que no las conceda a nosotros. Exactamente. Segundo punto, honrar a todos los santos como a amigos de Dios e invocar con más confianza su protección. Por ejemplo, lo tenemos acá el muchacho, el mago de la consola, él le tiene que pedir mucho a San José, porque él se llama José. Entonces claro. Tiene una protección especial sobre él. San ¿Y José usted qué santo tiene? Y yo soy el primer San César. También bien, como corresponde. Yo la primera es Jimena también, porque sí, no, Santa Jimena. Y ya somos santos, ¿no? Sí. En potencia. Bueno, después el tercer punto es... proponer imitar sus ejemplos para ser un día partícipes de la misma gloria. Es importante en este día... tan importante para toda la Iglesia Católica, detenernos a pensar en todo el bien que Dios ha dado a la humanidad por medio de tantos hombres y mujeres que, fieles a la voluntad de Dios, fieles a su amor, fueron testigos del reino del Señor. La cantidad de santos y santas y mártires que dejaron una huella tan profunda en su paso por esta tierra que ni el tiempo ni los cambios de generaciones han podido borrar. Y si decimos... que es de todos los santos, es porque también celebramos a tantos santos y mártires que Dios ha querido tener en el anonimato, y que nosotros no conocemos por su nombre, pero sabemos por la fe que están dando gloria a Dios en el cielo. Hay que celebrar con gozo ese día, hay que pedirle a nuestro Señor Dios que nos conceda disfrutar en esta tierra de la protección de sus santos, y que un día nos conceda estar con ellos para glorificarlo en su eternidad. Que Santa María, Reina de los Santos, nos conceda la alegría de servir con humildad a Dios en esta tierra para poder verle y gozarle en la vida eterna. Pinto nacido en mi tierra con el pie celestre. Con el extranjero, pintor que pintas el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntale angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar. Si pintas con amor, ¿por qué? Igual los quiere Dios, siempre. hombre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Aunque la Virgen sea blanca, píntale, píntale angelitos negros. Que también se van al cielo todos los negritos buenos. Iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Ama siempre a tus prójimos, y más que a tus prójimos, a tus padres, y más que a tus padres, a tu patria, y más que a tu patria, a Dios. De vuelta, aquí en Fe y Tradición, saludos lo vamos a dejar para otra vez, ¿no? Varias personas que seguramente podemos mandar saludos, pero hoy no. ¿No? ¿O algunos rapiditos? ¿Quién puede ser? Le prometí al Aldo, al Lito García, bueno, y sí, al Manu Genino, que nos dijo que estaba en San Luis, pero que nos iba a escuchar por internet. Bueno, entonces un gran saludo para estos dos muchachos. Los dos son guitarristas. Uno sí, guitarrero, el otro guitarrista. Folclore y rock. Bueno, entonces un gran saludo para estos dos muchachos que estudian. Le están haciendo uno en el secundario y el otro en la facultad. Así es. Fieles Difuntos, 2 de noviembre, ¿no? Este año es el día sábado, día viernes, todos los santos, el día sábado, Fieles Difuntos, ¿no? Iglesia Triunfante, el viernes, los santos, que ya están en el cielo. Y el día 2, sábado, Fieles Difuntos, la Iglesia Purgante, aquellos que se encuentran en el purgatorio. Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia Católica. Orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena, y que se encuentran aún en un estado de purificación en el purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, pasan después de su muerte por un proceso de purificación para obtener la completa hermosura de su alma creada por Dios, lógicamente. La Iglesia llama purgatorio a esa purificación, y para hablar de que será como un fuego purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice: la obra de cada uno quedará al descubierto el día en que pasen por fuego. Las obras que cada cual ha hecho se probarán en el fuego. La práctica de rezar por los fieles difuntos es sumamente antigua. Por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos, en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente: mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos, para que queden libres de sus pecados. Y siguiendo esta tradición, la Iglesia Católica, desde los primeros siglos, ha tenido la costumbre de orar por los fieles difuntos, aquellos que han fallecido. Al respecto, San Gregorio Magno afirma lo siguiente: Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas de que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso. Estos actos recién mencionados de piedad son constantemente alentados por la Iglesia Católica, ¿no? Lo que decíamos, anotar en la Santa Misa, pedir por el eterno descanso de nuestros familiares, difuntos o amigos o conocidos, rezar el rosario, por ejemplo visitar el cementerio, que es una práctica que es linda realizarla siempre, durante todo el año, pero particularmente en estos días. Más volvió. El horizonte con su luz vibra en el sol, como vibraste tú. Dejé mi sangre entre tus manos y a tus pies la fe que solo tú vendió. Amor puro te di. Amor, amor. Amor, amor. Ahora estoy de nuevo muy cerca de ti y no te puedo hablar. Es imposible pretender que en el mañana no aparezca el sol. Debemos comprender que no solo a nosotros nos ocurre igual. Amor puro te di. Amor, amor. Amor puro te di. Amor, amor. La la la la la la la la la la la. De rezar por los muertos se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, como decíamos hace un momento atrás, donde ya se honraba su recuerdo y se ofrecían oraciones y sacrificios por todos y cada uno de ellos. Cuando una persona muere ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo. Sin embargo, los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación. Con las buenas obras y la oración se puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados para poder participar de la gloria de Dios en el cielo. A estas oraciones se les llama sufragios. El mejor sufragio es ofrecer la Santa Misa por los difuntos. Debido a las numerosas actividades de la vida diaria, las personas muchas veces no tienen tiempo ni de atender a los que viven con ellos, y es muy fácil que se olviden de lo provechoso que puede ser la oración por los fieles difuntos. Debido a esto, la Iglesia Católica ha querido instituir un día, el día 2 de noviembre, que se dedique especialmente a la oración por aquellas almas que ya han dejado la tierra y aún no han llegado al cielo, ¿no? Que se encuentran en el purgatorio. Las oraciones que hacemos por los fieles difuntos son por las personas que han fallecido y están en el purgatorio. La Iglesia recomienda la oración en favor de los difuntos y también las limosnas, las indulgencias y las horas de penitencia, para ayudarlos a hacer más corto el periodo de purificación y para que puedan llegar a ver a Dios. No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Nuestra oración por los muertos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión a nuestro favor. Los que ya están en el cielo interceden por los que están en la tierra para que tengan la gracia de ser fieles a Dios y alcanzar también, una vez que mueran, la vida eterna. Para aumentar las ventajas de esta fiesta litúrgica, la Iglesia ha establecido que si nos confesamos, comulgamos, rezamos el credo por las intenciones del Papa entre el 1 y el 8 de noviembre, podemos ayudarles obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales merecidas por sus pecados. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia de soledad. Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos. ¡Achala y qué linda vida! Volver a andar a la distancia. Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba. Como cigarrito en chala, y de soles y de luna solito me fui criando. Y de soles y de luna solito me fui criando. Bueno. Entre medio los cantores florecido dentro el alma. Primavera que llegaban en capullo y flores blancas. De la vida de dos ramas que se unieron. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mi sueño. En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno, quise volverme en la noche sol tucu tucu y cigarra. Quise volverme en la noche sol tucu tucu y cigarra. Un corazón de Vidal la quise ser parche de caja. Para que alegre mis penas en días o noches largas. Y de soles y de luna solito me fui criando. Y de soles y de luna solito me fui criando. Santiago, vuelvo a tu lado, quiero secar hoy mi llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango. Estamos de vuelta después de haber escuchado el tema musical y haber divagado un poco. Sí, bastante. De todo un poco. Visita. Visita, sí, sí. No, sorprendente no sé si, visita. No sé si va a querer hablar. ¿Qué? Ah, le... Ahora sí, hola, aunque sea. Ahora está tímida. Hola, hola, sí. A ver, pare, que se pare. Está trabajando. Sí, hola, gente. Fe y tradición, decía algo. Claro. Si no, parece que estamos locos. Exactamente. Le contamos a la audiencia que es... Alejandra. Alejandra, María Alejandra. María Alejandra. Que fue en la beatificación del Padre Brochero, nuestra envidia especial. Y fue mi reemplazante durante... Durante un tiempo. Buenas tardes, Jimena. Buenas tardes, padre. Gracias por toda la introducción tan hermosa que me han hecho. De nada. Y bueno, no quería hacerme presente en este programa tan lindo que escucho siempre y no me pierdo, así que para darles mi apoyo y visitar a ver cómo anda Fe y Tradición. Y creo que anda bien. Creo que anda gracias, bien. Gracias. No le vamos a mandar un saludo a Alejandra, sino como ya. Ya la saludamos hoy, así que no tiene sentido mandarle saludos. Bueno, siempre. Hoy. Siempre encuentro algo para hacer los ruiditos. Jimena es la chica de los ruiditos. Siempre agarra algo. Tric. Bueno, ya para ir terminando con Fe y Tradición, nos tenemos que volver rapidito porque si no nos va a pegar la mamá. La mamá de Jimena. Bueno, me van a echar de mi casa, ya le dije, padre. Fieles difuntos, 2 de noviembre, los tres estadios de la Iglesia Católica. Jimena. Primero, la Iglesia Purgante, conformada por todas las almas que se encuentran en el purgatorio. Es decir, aquellas personas que no murieron en pecado mortal, pero que están purgando penas por las faltas cometidas hasta que puedan llegar al cielo. Se representa con la foto de los santos difuntos, a los que se acostumbra a colocar las diferentes bebidas y comidas que disfrutaban en vida. La iglesia triunfante, que son todas las almas que ya gozan de la presencia de Dios en el cielo, representada por estampas y figuras de todos los santos. Y en el tercer puntito, la iglesia militante, que somos todos los que aún estamos en la tierra y los que ponemos la ofrenda, o sea, los que ofrecemos también por la iglesia purgante y a los que pedimos la intercesión de la iglesia triunfante. Para explicar un poquito el catecismo, seguramente alguna vez lo habrán leído, lo habrán tenido que rendir cuando hacían la catequesis de niño. Algunos se le habrá olvidado seguramente, y hay otros que tal vez no lo conocían y se están enterando a través de fe y tradición. Nos estamos despidiendo, Jimena. Bueno, padre. Así es, va a pagar el taxi de nuevo usted, ¿no? ¿Sí? Digo yo. No lo pagué, hoy lo pagó usted cuando vinimos. No, por eso le estoy diciendo. Me está avisando. Sí. Bueno, le agradecemos al Flecha Quintero, que está tomando mate. Dos termitos nos hemos bajado. La verdad sí, que la gastritis nuestra anda al 100%. La bacteria que tenemos los dos está feliz y contenta. Está chocho. Bueno, un saludo. Acá la tenemos a Alejandra. Que se la tenemos en un rinconcito. Está de penitencia. Está de penitencia. Está escuchando. A ella le gusta mucho Abel Pinto. Sí, la vez pasada. Los Guaira. Así que le vamos a dedicar un los tema. TX. Exactamente, sí, a ella le gusta todo este tipo de música. Se lo va. Después tal vez, aunque nosotros, Fe y Tradición, no toca estos temas musical. ¿Sí? ¿Quiere decir algo? Unas palabras para usted y su locutora. más fuerte porque... Es una pequeña frase, nada más. La venganza será terrible. Muchas gracias. No, de nada. La dejemos que siga trabajando. A todos los oyentes de Fe y Tradición, la próxima semana nos estaremos encontrando. Muchas gracias por el aguante. Ah, no, me olvidé de comentar que le hice escuchar el programa a mi mamá y a mis hermanitos. ¿O mi mamá? Mi mamá no dijo nada, así que... No sabemos si es bueno o es malo. Así que bueno, pobre la martirice. Y mis hermanas dijeron algo de la voz de Jimena, que yo le comenté. Voz de señora mayor. Tiene voz de señora mayor, me dijeron. Alejandra asiente, o sea que... gracias, Flecha. Gracias, Jimena. Gracias, María Alejandra, que gracias, próximamente padre, será invitada a un nuevo reemplazo. Así que vaya preparando su hermosa voz. La próxima semana nos estaremos encontrando nuevamente. Que Dios los bendiga, la Virgencita los acompañe. Abrumado por las ansias de tenerte, me abrazaba mi guitarra en esta espera, y el otoño le dio el marco de tristeza, diferente a estar contigo en primavera. Si el otoño le dio el marco de tristeza, diferente a estar contigo en primavera. Te pensaba cada instante en este tiempo, en el canto, en una flor, en un regreso. Anhelaba ese calor que me brindaste, en caricias, en tu entrega y en el beso. Anhelaba ese calor que me brindaste, en caricias, en tu entrega y en el beso. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tengo miedo, mucho miedo de perderte, de que todas tus promesas sean vanas. Se ha fumado en la penumbra de la noche, tengo miedo al nuevo sol de la mañana. Se ha fumado en la penumbra de la noche, tengo miedo al nuevo sol de la mañana. Tengo miedo del encuentro que acordamos, que al retorno sea solo una quimera. Tengo miedo de que cuando llegue el día no te encuentre, mi amor, como yo quisiera. Tengo miedo de que cuando llegue el día no te encuentre, mi amor, como yo quisiera. La la la la la la la la la la la la la la la la.